no volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos, ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos, en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Buenas noches, bienvenidos otra noche más, otro miércoles a Sueños Orgiásticos. Son las 10 y un minuto de esta noche de miércoles, 26 de octubre, sí, 26 de octubre, quinto programa de la cuarta temporada ya de Sueños Orgiásticos. Buenas noches a todos, espero que estéis bien, que lo estéis disfrutando esta semana y que con este programa pues vaya todo para mejor. Y si no puede ir para mejor porque estáis muy bien, pues como mínimo que os mantenga, que ya es bastante. Bienvenidos, como estaba comentando, recordad las vías de comunicación: www.orgiásticos.com, www.orgiásticos.com, ya sabéis, es la página web en la que colgamos todas las semanas los programas. Están todos, esta temporada estamos en plan pletórico, motivados, para nuestra audiencia, que estimamos que durante esta temporada puede subir entre un 50 y un 100%, 2, 3, 4 personas más. Y aparte de esto, también para comunicaros pues cualquier cosa, cancelaciones o futuros eventos, pues en orgiásticos.com están también. Aparte de las secciones personales de los colaboradores y yo, Alex, director de este programa, que al fin y al cabo es el que normalmente acaba quedándose solo, pero bueno, claro, si la idea es mía. Y todo esto, ¿no? www.orgiásticos.com. Como íbamos diciendo, soy Alex. En esta noche de hoy, de miércoles, estaremos solos. Estela, lamentablemente, es difícil que nos pueda acompañar en lo que queda de temporada en más de una ocasión. Quizá algún día la llamemos para ver qué tal está, qué se cuenta y todas estas cosas. Pero contar como que me tendréis que soportar a mí solo en principio durante la mayor parte de programas. Eso no quiere decir que no haya cosas interesantes aquí. Bueno, yo creo que sí, no sé. A ver, lo pienso un poco, porque si no, pues no vendría, ¿no? Y eso. Pero sí, tendremos en el programa de hoy por lo menos noticias muy chorras, una sección de noticias rápidas como siempre, buena música para amenizar y hacerme más soportable, y la sección de heráldica, como siempre, con un nombre curioso para el día de hoy, un nombre bastante curioso. Por cierto, estoy pensando nuevas secciones para las próximas semanas, acomodarme a que no esté Estela, pues a lo mejor inventamos una sección nueva. No es cuestión de cambiar todo el organigrama del programa, pero meter pequeñas novedades pues puede ser interesante. Leeremos la participación que ha habido durante esta semana a la pregunta de la semana pasada, que era: ¿cuál es la película que más os ha gustado y cuál es la que menos? ¿Qué le haríais al director de la que menos? Y aparte plantearemos la pregunta de esta semana. Ya sabéis que para cualquier cosa tenéis el correo orgiásticos@orgiásticos.com, para cualquier queja, comentario, lo que sea, está ahí. No es que se esté desbordando últimamente, acá hay un poco los mensajes desde que Estela no cobra ahora, pero bueno. Esperemos que esto remonte, ¿no? Esto es un pequeño bache, como la crisis. Esperemos más corto. La pregunta de esta semana la plantearemos luego, después de la primera canción del programa, que el primer tema musical, que lo vamos a poner a la voz de dentro de ya, prácticamente. Iba a decir a la voz de ya, pero ya tampoco, Hay que hacer una pequeña presentación. Tenemos que pensar que hay que hacer disfrutar estos momentos porque son los únicos que no preparo yo, y por lo visto a esta gente pues le va mejor que a mí en sus respectivos oficios. Bueno, esto no es un oficio, es un hobby, es lo que siempre se dice, y así pues vale todo, ¿no? La primera canción de la noche que vamos a poner después de esta breve presentación, para que os relajéis y si podéis seguir el programa con más tranquilidad, que no se haga tan agobiante, es la canción de Pitbull con T-Pain, que se titula Hey Baby, ¿vale? entre paréntesis, dope is in the floor. Dope it is floor. Sí, pues eso. Hey Baby de Pitbull con T-Pain. Mr. Worldwide, T-Pain. El que no oye consejo, no llega viejo. So, listen up. Let it go. It's your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey baby, pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. What you got in store? Hey baby, giving it your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey baby, pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. La la la la la la la. Ooh, baby, baby. La la la la la la la. Ooh, baby, baby. La la la la la la la. Ooh, drop it to the floor, make me wanna say, hey baby. Yeah, you can shake some more, make me wanna say, hey baby. Ooh, you got it, 'cause you make me wanna say, hey baby. Yeah, don't stop it, 'cause you make me wanna say. Bueno, este era el tema de Pitbull con T-Pain, Hey Baby, que bueno, es uno de los tantos temas de Pitbull, porque podríais decir, es el nuevo de Pitbull, porque no, a lo mejor no lo he escuchado. Bueno, el nuevo, tiene muchos nuevos, y tiene muchas colaboraciones. Ya sabéis que hoy en día cualquier cantante que se precie, pues en la escena internacional, si no colabora con Pitbull, está mal visto. Es un dogma que hay, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos con el programa, o más bien prácticamente lo comenzamos, ¿no? Porque la presentación pues puede ser interesante, pero al fin y al cabo pues tiene poco contenido, ¿no? Tampoco es que este programa de contenidos sea nada del otro mundo, sino que es interesante cómo se cuentan las cosas a veces, no lo que se cuenta, pero también lo que se cuenta, también Bueno, voy a lanzar la pregunta de la semana, ¿vale? Ya sabéis que como no colabora Estela, pues en la semana que viene leeremos qué me comentáis, ¿no? anorgiasticos@orgiasticos.com. Antes de nada, si tenéis curiosidad, voy a poner tema de lectura de respuestas a la pregunta de la semana anterior, ¿vale? Porque antes lo hacía durante el programa, pero ahora como lo tengo que hacer más frío porque... lo hago aquí solo, pues vamos a poner otra música para leer las respuestas que nos han llegado. La verdad es que ha habido pocas, y las que ha habido no me ha parecido muy interesante, así que solo de pasada diré que... ¿ves? Ya con esto pues se lee mejor, ¿no? Esperé un momento que estaba cediendo a lo que me comentaron. La semana pasada... Vale, hubo una chica que no quiso dejar su nombre. No sé, no vamos a hacer nada, pero bueno, es igual. Dijo que la peli que más le ha gustado, supongo que es porque tiene poca memoria, es la de Cómo matar a tu jefe. Sí, una película que actualmente está en el cine. A ver, yo la he visto, es una comedia interesante. Pero de ahí a ser la mejor película que ha visto... Bueno, o ha visto pocas películas o tiene poca memoria. Pero bueno, gracias por la participación. También comentó... Que la peor película que ha visto es Predators, ¿vale? Creo que se refiere a la que salió el año pasado. Una película un tanto decepcionante. Y el castigo sería hacerle ver a su director... Porque dijimos que le haríais, ¿no?, al director de la película que menos os ha gustado, es ver la peli 20 veces. Hombre, supuestamente él la tiene que haber visto entera varias veces y a trozos muchas veces, porque se supone que la iba retocando. Pero a lo mejor salió tan mal por eso, porque no la vio, no la tenía tiempo, no la aguantaba. En todo caso, gracias, Bueno, pues la pregunta de esta semana, leeremos correos la semana que viene, orgiasticos@orgiasticos.com, ya sabéis, orgiasticos@orgiasticos.com, es como he tenido una semana así un poquito, bueno, estoy teniendo, porque estamos a mitad, pero bueno, está siendo una semana un poco, la verdad, cuesta reconocerlo en este país, pero pasa bastante, ¿no? Es una semana bastante vaga porque como actualmente no tengo empleo, ¿no?, y he tenido muy pocas clases esta semana, pues digo... Como me he planteado hacer preguntas que no me requieran demasiado esfuerzo y que tengan que ver con mis vivencias, pues os pregunto esta semana, ¿no? A orgiasticos@orgiasticos.com, ya sabéis. ¿Os ha pasado alguna vez, os ha dado la sensación que parezca que no pasa nada en los últimos días? Tampoco nos vamos a poner filosóficamente muy profundos en plan, es que estoy desperdiciando mi vida, me queda menos. No, tampoco es eso, que lo podéis pensar si queréis. Tampoco quiero incentivar al suicidio a nadie, pero bueno, lo podéis pensar. Pero simplemente que no ha pasado nada durante estos días. Estabais ahí tan tranquilos y es miércoles, y como podría ser jueves, viernes, sábado, ¿no? Digo, ¿habéis llegado a perder la noción del tiempo? Que es otra pregunta que viene con ella, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez que el tiempo pase de una manera tan extraña que parece que no ha pasado nada? ¿Y eso os ha hecho perder la noción del tiempo? Ya sabéis, orgiasticos@orgiasticos.com. La semana que viene leeremos alguna de las respuestas. Si la hay, pues interesante, pues la leemos, Y aquí tampoco ponemos cualquier cosa. A ver qué os creéis. Que no, que es broma, que puede participar todo el mundo. Luego otra cosa es que le hagamos caso a todo el mundo, ¿no? La democracia pues siempre llega, pero hasta un cierto punto. No nos pasemos tampoco. Y bueno, seguimos en Sueños Orgiásticos con algo que ya se está haciendo rutinario, pero bueno, dicen que parte de la profesionalidad es la rutina, no sé, yo pues siempre que pensaba que tenía esa vena artística, pues digo, a lo mejor la falta de rutina me hace más profesional, pero ni era artístico ni era profesional, y entonces llegaba una rutina de no tener rutina, que no me llevaba a ningún sitio, y bueno, es muy largo. Vamos a por las noticias rápidas de la semana. Hay que reconocer que al menos las músicas están trabajadas este año. Bueno, trabajadas. No es que hayamos hecho nada para crearlas, pero para elegirlas, pues es interesante. Austriaco, o sea, ciudadano de Austria, ¿vale? Hasta ahí bien. Pide indemnización a su expareja por no ser el padre de 4 de sus hijos. Vale, hasta ahí ya es una noticia contundente, ¿vale? Pero simplemente comentar que la verdad es que lo siento por el chaval este, pero resulta que en su barrio pues todo el mundo dudaba de la decencia de su exmujer, pero él no, hasta que se dio cuenta de que sí y ahora reclama 72.000 euros por la estafa a la que ha sido sometido. Otra. Legislador en Estados Unidos propone permitir lanzamiento, lanzamiento de enano en bares. Es una noticia muy densa para ser una noticia rápida, pero no sé, me parecía ya incluso hasta triste, digo, pues lo pasamos de pasada. Resulta que hay mucha tradición en Australia y lo llevaron también a Estados Unidos, de que en los bares, pues para divertirse la gente, cuando bebe y se emborracha, pues lanza enanos, gente enana, vamos, humanos, seres humanos enanos, que como son tan ridículos por su aspecto o eso consideran, pues los vamos a tirar. Curioso. Otra, y la última. Esta es la más fuerte, ¿eh? Porque si os pensáis que lo del austriaco no tiene casi importancia o lo de los enanos tampoco es tan fuerte, pues esta es contundente. Su vecino le robaba desnudo y de paso se masturbaba. Sí, amigos, resulta que una estudiante, ¿vale? Veía que cuando volvía a su cuarto, a la habitación que tenía alquilada, pues resulta que le desaparecían cosas, ¿no? Resulta que había un vecino de su mismo bloque que le robaba. Hasta ahí, pues tampoco es, hombre, no se tiene que hacer, pero bueno, no tiene algo demasiado extraño. Pero lo curioso es que, no sé, le pondría cachondo a la chica o lo que fuera, y el chaval dice, pues yo, ya que he venido a robar, me la casco, básicamente. Para que abreviar, ¿no? Y el chico se desnudaba y se ve que se masturbaba. Y hasta que no llegaba, pues no se iba. Nunca mejor dicho. Noticias curiosas. Bueno. Sí, la verdad es que hay gente, pues, muy rara en el mundo, muy rara. No como yo o los oyentes de este programa, pues, que prefieren estar haciendo esto a ver el fútbol tranquilamente. Aunque bueno, hoy por suerte para la mayor parte de mi audiencia y para mí en particular como mínimo, o creo que la mayor parte de mi audiencia, porque vete a saber tú de dónde es, los dos o tres que me escuchan, no juega el Barça, juega el Real Madrid, que quizás es menos interesante de ver, sobre todo para la gente de Moncada y alrededores, que no me excusen de antimadridista, que puede que también, pero eso no es el tema ahora. No, que es broma. Bueno, vamos a poner un tema musical, ¿vale? Para aliviar tensiones, si es que hay alguna tensión. Si no la pongo igual, ¿eh? Es algo que voy programando pues para amenizar el programa y demás. Y después de la susodicha canción, pues vamos con noticias, chorlas y demás. Y así me hago un poquito menos pesado dentro de lo que cabe. La canción en cuestión es de un estilo parecido a lo que hemos estado escuchando, pero diferente. Es Titanium de Sia, ¿vale? En el nuevo álbum de David Guetta, Nothing But The Beat, y suena aquí en Sueños Orgiásticos a la voz de Ya. Shoot me down, but I get Bueno, seguimos con el programa Sueños Orgiásticos y vamos a dar paso ya a lo célebre de esta canción, de esta instrumental y base también sólida del programa Sueños Orgiásticos, en el que ahora Alex, que es la única persona colaboradora, directora, técnico de sonido y demás del programa, pues cuenta unas noticias que sí, son graciosas, pero en el fondo a la mayoría de la gente que les pasa quizá no les parece tan graciosos. Ahí quizá reside lo gracioso, en que se desleía el que está fuera, claro. Vale. Y empezamos fuertes. Espero que nadie acabe de cenar o esté cenando todavía, porque un hombre trató de convertir sus heces en oro y por ello fue encarcelado. Sí, sí, la mierda en oro, básicamente, para el que no tenga un vocabulario un poco amplio. Dice la noticia, en este mundo hay gente con ideas muy bizarras o hasta ridículas, ¿eh? La expresión bizarra es raro, básicamente. Tal es el caso de un hombre que en Irlanda del Norte trató de convertir sus propias heces en oro poniéndolo en un calentador eléctrico. Este hombre ahora ha sido encarcelado por un periodo de 3 meses. No sé por qué, pero bueno. Causó alrededor de $4,800 de daños a su casa ubicada en Enniskillen el pasado mes de julio, intentando probar cosas, será por eso. Paul Moran había ideado un esquema para hacerse rico rápidamente convirtiendo sus propias heces en oro. Quería hacer lo que el propio Rey Midas hacía, todo lo que tocaba se convertía en oro. Creía que con un experimento los desechos se convertirían en sueños dorados. Moran, en sus intentos de alquimia, cruzó la línea y como consecuencia incendió su apartamento después de que colocara las heces en un calentador eléctrico. ¿Veis? Todo tiene su explicación. Por eso. Fue acusado de incendio premeditado y por poner en peligro las vidas de otras personas. Tras cumplir su condena de 3 meses de cárcel, tiene 1 año de libertad supervisada. Según el juez, se trató de un experimento interesante que cumpliría el sueño de los alquimistas, pero no iba a tener éxito. El abogado de Moran declaró que su cliente es un hombre inteligente que ha sufrido un problema de drogas. Sí, lo bueno de del mundo en el que vivimos, que dices que te drogas o que estás loco y ya puedes hacer cualquier cosa. Yo la verdad es que esta noticia me viene de un portal diferente al que suelo utilizar para las noticias y no sé, me lo he planteado mientras lo leía, ¿eh? Antes no me lo había planteado, pero en el fondo creo que habría que plantear si realmente esto es verdad o no, si es creíble o no. Pero por otra parte, pese a que esto no venga ni de Holanda, ni de Latinoamérica, ni de China, los 3 sitios principales donde vienen este tipo de noticias, hay gente que está muy mal, y la crisis y la falta de cerebros, que también es una crisis hoy en día, ¿no? La falta de cerebro, pues puede llevar a este tipo de cosas, ¿no? No sé. Pero bueno, la gente pues hace lo que puede en estos tiempos, ¿no? Vamos a por otra noticia, para dejar otro sabor de boca a la audiencia. Esta es más light, ¿vale? Luego hay otra más contundente. Presos rumanos se divorcian y se vuelven a casar para tener más visitas íntimas. Sí, amigos. Varios presos de una cárcel rumana se han divorciado y se han vuelto a casar con la misma mujer hasta 4 veces para tener derecho a las visitas íntimas que se concede a los recién desposados y solo a ellos, ¿vale? Que la gente pues en la prisión pues tiene vis-a-vis, tiene relaciones íntimas y demás, pero escasean porque son escasos, pero claro, si se casan pues tiene que haber noche de bodas y demás y todo se amplía un poco. Los reclusos del penal de Vaslui, al noreste del país, disfrutan después del casamiento de una visita íntima de 48 horas, bastante más larga de lo habitual, obviamente. Y durante todo el año siguiente pueden recibir a su cónyuge en este régimen 2 horas cada mes. Los presos que ya llevan casados más de 1 año, en cambio, solo pueden recibir una vez cada 3 o 4 meses. Joder, sí que están en Rumanía mal. Con la condición de que trabajen y participen en actividades culturales y educativas. Claro, y no solo de necesidades alimenticias y más fisiológicas todavía vive el hombre, ¿no? El ser humano, sino que el sexo está ahí latente, claro. Las autoridades de prisiones reconocen que son conscientes de esta original práctica para lograr más tiempo con su pareja. No podemos prohibírselo, así que se aprovechan plenamente de la ley que les da derecho a visitas íntimas tras la boda. Y así, pues, alguno cuando salga de la prisión, pues tendrá un historial de 9 o 10 casamientos con la misma persona. Supongo que al menos la boda no invitarán a mucha gente y no harán un convite importante, porque si no, va a salir caro, ¿no? Bueno, la verdad es que esta noticia era más flojilla, pero bueno, al menos más neutra, ¿eh? Para que se os quedara otro sabor de boca. Y bueno, vamos a dar paso a adelantar la sección nueva del programa, que ya lleva 3 semanas con esta, pero bueno, es la más nueva de todas, que es la de heráldica, la de nombres raros, para que, mira, porque así la comento ya y os quedáis más tranquilos. Porque normalmente la pongo más al final, pero bueno, ahora lo pongo ahora, porque podría hacerlo de otra manera, pero lo hago así, porque al fin y al cabo, pues estoy solo aquí en Moncada Radio, en Sueños Orgiásticos. Es un programa en el cual todo el mundo pregunta, bueno, ¿voy a cobrar? No, pues entonces nada. Pero bueno, como estoy solo, pues también la idea es mía, entonces hago un poco lo que quiero, sin ofender a la audiencia, pero que lo vamos a poner ahora, ya está. Tampoco le vamos a dar más vuelta, ¿no? Para algo en lo que mando, no quiero justificarme tanto. Sí, amigos, ya estamos aquí en la sección de nombres raros de Sueños Orgiásticos, en la sección heráldica. Qué buena banda sonora la de El Golpe. Bueno, el nombre que tenemos, que traemos hoy con nosotros, es el de Baldovino. Sí, Baldovino, perdón. O Baldovina, que también tiene femenino. El nombre Baldovino es un nombre de origen germánico, alemán básicamente, de los pueblos germanos que de los que descienden los actuales alemanes y demás, y muchos otros pueblos de centro y norte de Europa, pero bueno, no estamos aquí para eso ahora. Y significa amigo valeroso. O sea, amigo con valor o amigo con un par, básicamente. O sea, si tienes un conocido, un amigo que se llama Baldovino, pues los tiene bien puestos teóricamente. La onomástica habla de que el santo, San Baldovino, que también existe, porque hay muchos santos, ¿eh? Con lo que dicen que es difícil ser santo hoy en día y la de santos que ha habido, ¿eh? A lo largo de la historia. San Baldovino es el 15 de julio en el calendario gregoriano, o eso creo, porque tampoco he podido contrastar la información en 30 fuentes, como entenderéis, esto tampoco es un trabajo de investigación en plan tan serio, pero bueno, yo creo que nos podemos fiar. Aparte de esto, decir que no hay contradicciones en el día de hoy al hablar de Baldovino. No pasa como con el nombre de Torcuato, que había varias versiones, el que llevaba el brazalete y el que llevaba el collar, creo que era, sino que esta es unánime. Todas las fuentes que he buscado, que son exactamente 2, hablan de que Baldovino o Baldovina significa el amigo o la amiga, valeroso o valerosa. ¿Veis? Ahí araño unos segundos. Aparte, saber que en How Many of Me, el portal que visito, que habla de cuántas personas se llaman de tal manera en Estados Unidos, no he encontrado todavía un equivalente en España, pero quizá lo haya, no sé si tan exhaustivo con un buscador tan potente, pero bueno, el que conocemos es howmanyofme.com, ¿vale? Cuánta gente se llama como yo, básicamente, o cuánta gente es como yo. Habla de que Baldovino lo tienen 1500 y tantas personas como nombre, que es el número que siempre sale cuando no hay datos. Lo que quiere decir es que si hay algún Baldovino en Estados Unidos, pues no lo saben, no es tan exhaustivo y no lo tienen registrado. Eso sí, en apellidos sí que sale, curiosamente, como apellido común, porque no sale el ciento y pico, que 192 o algo así, que es el número que normalmente sale cuando no hay datos, es el número de serie, sino que sale 254 valdovinos de apellido. O sea, hay 254 que llevan una larga tradición de ser amigos valerosos de alguien. Y bueno, después de hablar de este nombre, que es un poco más soso, un poco más... no es como Torcuato, ¿no? Que daba más de esto. Pues continuamos con el programa. Aunque ahora he visto este folio y mejor seguimos con Valdovino. Sí, porque es que también ahora visito otro portal en el que no solo pues me dan el valor etimológico de Valdovino, sino que me hablan de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, naturaleza emotiva de los valdovinos. Sí, son amables y condescendientes. Si te llamas Valdovino, no puede ser de otra forma, ¿eh? No hay Valdovino borde, no puede ser. Son suaves, cordiales y sagaces. Aman la armonía de las formas. Eso suena a Pitágoras, pero bueno. Y los métodos persuasivos. Les gusta sentirse alabados. O sea, pese a que son buena gente y eso, si les haces la pelota, te llevarás mejor con ellos. ¿Con quién no, no? Naturaleza expresiva. Son exigentes. Se expresan en forma original en la intimidad y en la integridad. No entiendo muy bien qué quiere decir lo de la integridad, pero bueno. Se distinguen por su delicadeza, ¿eh? No hay gente que se llame Valdovina y sean bruscas, pese a que tienen un nombre que a mí me suena un poco a pueblo, con todos los respetos a los pueblos, pero bueno. Aman el buen criterio y el misterio. Es un poco como contradictorio eso, pero bueno. Buscan la aprobación. O sea, que quiere que les den razón. Son muy buena gente, pero eso del peloteo y darle la razón va bien. Talento natural. Son mentes de pensamiento desbordado. Tampoco entiendo mucho eso, pero bueno, pues curioso. Se expresan como pensadores inspirados que elevan las ideas y hacen de cada idealización una realización. Esto es un poco como hablar así. El lenguaje está, ¿no? Pues si existe esa palabra y existe esa otra, ¿por qué no la voy a poder juntar? Porque realmente es un poquito, no místico, sino un poco, está mal dicho, pero un poco tonto decir esto. Pero bueno, no lo digo muy alto, no vaya a ser que me cierren este portal, que me regala unos minutos de audiencia de sueños orgiásticos arañando este programa. Unos minutos en este programa. Bueno, pone, recibe aumento en labores que requieren de la comunión de su pensamiento con la cosa pensada. Uy, uy, uy, se está complicando. Bueno. Podría destacar en profesiones como médico, enfermero, filántropo. Filántropo como profesión es curiosa, cuanto menos, más bien es una vocación. Abogado, escritor, pintor, bailarín o una labor comunitaria, sirviendo al público. Vamos, que podría ser tanto pintor como basurero, como cualquier otra cosa. Bueno, y ahora sí, una vez... que le hemos dado el repaso etimológico, místico y demás, onomástico a Valdovino, que es el nombre raro, la onomástica de hoy, vamos a poner un tema musical y después seguimos con otras noticias chorras y demás cosas propias del programa Sueños Orgiásticos, que dirige un servidor, Alex. La canción que vamos a poner en el momento de ahora, he estado dudando entre dos, pero hay una que tengo marginada, que iba a poner ya hace la semana pasada la otra, no sé si lo recordáis, no voy a decir el nombre para no aburrir y que luego cuando la ponga parezca que ya la he puesto varias veces, pero no, vamos a poner otra, no sé, no tengo ganas de escuchar ninguna canción de este tipo en la radio, será porque me gusta levantarme, bailar un poco. No mucho, tampoco os flipéis, pero prefiero algunas más alegres, aunque no sean demasiado buenas ni contundentes, pero bueno, tampoco voy a hacer tan mala publicidad, porque pese a que la canción no es mía, pues ya que la pongo en el programa dirán, ¿para qué la pones? Algo me gusta, no mucho, pero algo me gusta. La canción que vamos a poner es Far l'amore, un remix de la canción de Rafaela Carrà, hecho por Bob Sinclair en este año o año pasado, no me acuerdo ya, creo que fue antes de verano, y como entre el verano y antes de verano hay como un cambio, es como si, porque cambian las temporadas, los cursos, todas estas cosas, empiezan una nueva liga, empieza un nuevo curso universitario y demás, es como si el año se rompiera en dos, y parece que es el año pasado, pero no, es el curso pasado en todo caso. sea como sea, es una canción de Bob Sinclair, un remix que hace del tema de Rafael Acarrá, Farlamore, y suena aquí en Sueños Orgiásticos a las 10 y 39 minutos de esta noche de miércoles 26 de octubre. Bueno, este era el tercer tema de la noche, Farlamore, un remix del tema de Rafaela Carrà, mundialmente conocido como ella, como la señorita, bueno, señora Rafaela Carrà, por muy juvenil que quiera ser, pues ya tiene una edad, el remix de Bob Sinclair. Y bueno, continuamos nosotros en el programa sin meternos mucho más con nadie. Bueno, de momento lo dejamos ahí. Sí, porque nunca se sabe, ¿no? ¿Cómo son estas cosas? ¿Cómo vendrán? Y vamos a... perdón, que me trababa con mi propia saliva, ¿no? Porque no estoy bebiendo agua y últimamente me he acostumbrado mucho. Y no puede ser, tanta agua, pues al final pasa factura. Y vamos a por otra de nuestras noticias chorras del día. Esta es curiosa. Fuerte, pero curiosa. Detenida una familia... Lo voy a poner más contundente. Sí, sí. Detenida una familia que buscó en Google formas de matar a su abuelo millonario. esta noticia no tiene pérdida porque es curiosa. Fuerte, diría yo. El buscador de Google, dice la noticia, es una de las herramientas más utilizadas por los internautas para encontrar información de todo tipo. Eso es algo que ya sabemos, pero que para quedar bien, pues se tiene que decir en muchas noticias, además de que mucha gente, pues como cobra por palabras, pues o cobra haciendo un mínimo de palabras, pues tiene que decir, bueno, pues me faltan, he hecho 260, tengo ya 300, pues voy a poner ahí unas palabrejas y luego lo retocan y lo ponen, ¿no? No quiero yo criticar el trabajo de la gente que hace estas cosas, pero bueno, muchas veces va así. Hay que hacer un cupo y la paja pues también cuenta. Sin embargo, lejos de buscar entradas para el teatro o alguna referencia en Wikipedia, esto también es un poco de relleno, una familia de Winchester, Reino Unido, realizó otro tipo de consultas como posibilidades, y esto está entrecomillado, de envenenar a una persona de 89 años. No de 90 o de 88, del 89. Los métodos pueden ser sustancialmente diferentes, o eso se deduce del hecho de que querer envenenar a una persona de 89 años se ponga tal cual en Google. Buscaban a través de Google respuesta a mil maneras de morir, que parece un libro, podría ser. Seguramente si no hay alguno con ese título, lo habrá con alguno parecido. 10 maneras fáciles de matar a alguien sin dejar rastro, que también parece otro como libro de autoayuda a matar, más bien. O ¿puedo matar a alguien de un puñetazo? Que esa es la que me ha parecido más curiosa, ¿no? Porque supongo que esta la pondrían después de mirar varias, de que ver que no tenían medios o no podían comprar nada y decían, bueno, pues si está muy mayor, le doy una hostia y me sale más barato que cualquier otra cosa. ¿No? A los malos, muy británicos, pero luego, si hace falta, pues se usa medicina tradicional de Albacete y ya está. Manocultura. Esta familia del Reino Unido buscaba, como comentábamos, mil maneras de morir, 10 maneras fáciles de matar a alguien sin dejar rastro, puedo matar a alguien de un puñetazo, posibilidades de envenenar a una persona de 89 años o, si golpeas a alguien en la parte posterior de la cabeza con un ladrillo, se muere o simplemente le sale un moratón. Esa entrada la pusieron en Google tal cual, que es prácticamente un bestseller, porque la dimensión de la pregunta, si golpeas a alguien en la parte posterior de la cabeza con un ladrillo, se muere o simplemente le sale un moratón, no sé si hay un límite para preguntar en Google, pero es curioso, es fuerte. Yo nunca he querido matar a nadie de 89 años, por lo menos, pero supongo que si algún día se da esa circunstancia, me abstendría de usar Google, o como mínimo me abstendría de usar Google para realizar preguntas tan concretas y tan largas. Pero bueno, no sé, cada uno. Antes de buscar, así les ha ido, ¿no? Que están detenidos. Antes de buscar estas posibilidades en Google, los miembros de esta familia llevaron a cabo otras opciones, como lanzar ladrillos a través de la ventana de la habitación de su abuelo mientras dormía, o cortar el manguito del combustible de su coche para hacerlo explotar, pero no consiguieron su objetivo. De ahí que, como esto se les estaba dando un poco mal, pues fueran a Google, que es un buscador cada día más perfeccionado, y hicieran preguntas, no solo preguntas, sino preguntas muy concretas, con muchos detalles, para que la respuesta pues sea clarividente. Finalmente decidieron atacar a su abuelo, porque dijeron, bueno, la teoría está muy bien, pero no vamos a escribir un libro de cómo matar a nuestro abuelo, sino que lo que queremos hacer es matarlo. Así que finalmente decidieron atacar a su abuelo de 89 años y diagnosticado de una demencia senil, golpeándole con una bolsa llena de ladrillos. Tenían una obsesión esta gente con los ladrillos, no sé, supongo que la crisis de la construcción, que también estaría en Gran Bretaña, el padre de estos chavales, yerno del abuelo en cuestión, pues sería constructor o algo, o había sido paleta y le sobraban ladrillos, o tenía a una constructora o lo que sea, y mira. Decidieron golpear con una bolsa llena de ladrillos en su casa de Winchester. El hombre salió al jardín de su casa creyendo que su hija, una de las acusadas, se había desmayado en el jardín de la casa. Esto forma parte de la trama que inventaron. Cuando salió en su auxilio, fue atacado por sus nietos. y la novia de uno de ellos, que empezaron a golpearle con las bolsas. La novia, pues, estaba muy integrada en la familia. Después del ataque, una nieta llamó al teléfono de emergencias asegurando que su abuelo se había resbalado y había sufrido una caída, muy típico. Con la de traumatismos que le habrían dejado, era muy fácil de creer. El hombre sobrevivió a la paliza, pero tuvo que ser atendido por fuertes golpes en la cabeza. Durante la investigación, la policía registró los ordenadores de la familia y al examinar los historiales de Google, encontraron las búsquedas realizadas. La hija de la víctima ha sido condenada a 17 años de cárcel. Sus hijos y la novia de uno de ellos, la que colaboró, la que está integrada, han sido condenados a una pena indeterminada en una institución para jóvenes delincuentes por conspiración. Eso suena muy policíaco, pero mira, lo han condenado así. No sé, la verdad, yo ya me voy a volver insensible a todo, ¿no? Porque después de escuchar estas cosas, pues a uno ya no le queda mucho que escuchar en la vida, ¿no? Tengo 23 años y ya ninguna noticia me va a sorprender, ¿no? Hacer este programa tiene ese tipo de deformación, porque la verdad es que lo de buscar en Google eso, pues voy a ser mucho menos fácil de sorprender a lo largo de mi vida ya, porque esto está llegando a unos extremos que no son creíbles, no son creíbles. Y bueno, vamos a continuar el programa de Sueños Orgiásticos. Vamos a por la última noticia del día, porque hay otra, Sé que lo del abuelo de 89 años ha sido fuerte, pero esta, pese a que es mucho más corta, tampoco se queda corta en otro sentido. Es corta de texto, pero es una noticia cuanto menos fuerte, iba a decir. Curiosa, es que solo me sale eso. No sé si hoy estoy corto de adjetivos o es que todas son del mismo palo o no sé. Pim, pim, pim. Habéis visto, ¿no?, cómo he integrado la instrumental del Where Them Girls At de David Guetta en el Nothing But The Beat en Sueños Orgiásticos, para los tiempos muertos. Está bien, está bien. ¿Preparados para la última noticia de esta noche? No va a dejar indiferente a nadie. Agrede a su exmujer por no darle al me gusta de su publicación en Facebook. Sí, amigos, las redes sociales están llegando a puntos insospechados. Es algo ya que nos invade, no solo la intimidad, sino que nos está volviendo, pues, un poco obsesivos, o nos está dejando entrever lo locos que ya estábamos. Cuenta la noticia que, para hacer rellenar paja también esto, muchos usuarios de Facebook cuentan a través de la red social cada paso que dan en su día a día. Yo tengo un ejemplo, un amigo, no me importa dar su nombre, Ruby, ya lo sabéis, es así, que hace esto, es el ejemplo más radical, pero hay más personas, ¿no? Pero en algunos casos la actualización constante del estado de Facebook puede convertirse en una obsesión, y más aún si sus contactos no realizan ningún comentario en sus actualizaciones. Hombre, que es que se tiran todo el día ahí, y qué menos que parecer que es para alguien, ¿no? Es como yo aquí en el programa. ¿Cuántas veces no habré pensado pegarme contra la pared? Pero digo, si está colcha, no te vas a hacer daño. Así que dices, pues si no te escuchan, no te escuchan. Y si te escuchan, pues mejor. Como tampoco lo puedo saber, no es tan verificable. Pues bueno, lo sé por los correos electrónicos que me envían y eso, que no son demasiado numerosos, pero bueno, alguno hay. Es igual. Así ha ocurrido en Nuevo México, Estados Unidos, donde un hombre agredió a su exmujer porque esta no pulsó en el me gusta de su publicación en Facebook. Hay que recalcar que es su exmujer, ya no tiene ese compromiso, pero bueno. Según el informe de la policía, tal y como recoge el diario local de Nuevo México, Carlsbad Courant-Argus, Benito Apolinar, ¿vale? un nombre muy norteamericano, de 36 años, publicó una actualización en su perfil de Facebook sobre el aniversario de la muerte de su madre. Pobrecillo, pues quería conmemorarlo. Su exmujer ni hizo clic en me gusta ni comentó la publicación, por lo que Apolinar se enfadó. Hombre, ahí hay el agravante de que era su suegra, pero bueno, Facebook tampoco tienes por qué estar pendiente todo el día. Hay gente que simplemente que piensa que porque eres su amigo de Facebook tienen que tirarse las 24 horas del día conectados como tú, pero bueno. El incidente se produjo cuando Apolinar se dirigía a la casa de su ex esposa, que aquí viene lo fuerte, para dejar a sus hijos. Aparentemente borracho, según la policía, Apolinar entró en la escena y agredió. Entró en la casa y agredió a su mujer. Es increíble, entrecomillado, que a todo el mundo le guste mi estado menos a ti. Tú eres mi esposa. Que no sé por qué le tiene que gustar a la gente que esté conmemorando el aniversario de la muerte de su madre. Tampoco es algo bonito. Bueno, a lo mejor la conmemoración sí, pero lo que se recuerda no. Bueno, es igual. Tú deberías ser la primera en hacer clic en me gusta en mi estado, aseguró Apolinar, tal y como recogió su exmujer en la denuncia. Tras estas palabras, la pareja comenzó a pelear y el hombre agredió a su exmujer en la cara y le tiró del pelo. Por su parte, Apolinar ha negado ser culpable de los cargos de agresión que se le imputan y tendrá que presentarse ante el juez el próximo 22 de diciembre. O sea, que ese más bien no volverá a casa para Navidad, sino todo lo contrario. Bueno, ya sabemos, estas cosas eran de esperar, ¿no? Con Facebook, Twitter y todo eso, la gente usa más la palabra Facebook y cualquier otra palabra castellana en el lenguaje cotidiano en España. Así que era de esperar, o no, pero bueno, cuanto menos la noticia es curiosa. Y bueno, ya con esta noticia damos por concluido el programa de Sueños Orgiásticos de hoy, el quinto programa de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, emitido en el día de hoy, 26 de octubre de 2011. Ha sido un programa interesante con algunas noticias cholas, como la de Benito Apolinar, pero a mí particularmente la del abuelo de 89 años, pues me ha llenado, me ha parecido macabra, pero curiosa y un poco estúpida también a la vez, así como el de las heces de oro, y que más resulta menos creíble también por la fuente de la que provenía, y las noticias rápidas, ¿no?, que hemos comentado con anterioridad, que bueno, han sido quizá más flojillas, pero también tenían su miga. También pues ha sido un día de gracia para todos los valdovinos que nos estén escuchando o nos escucharán a través de internet, porque saber que publicaremos este programa en www.orgiásticos.com, ya lo sabéis. Si sois amigos valerosos, o sea, si os llamáis valdovinos o valdovinas, pues escucharéis con más regocijo de lo habitual Sueños Orgiásticos, seguramente. Aparte de eso, decir que nada más, seguimos la semana que viene, el próximo miércoles, como no, a partir de las 10 de la noche estará aquí Alex, o sea, yo dirigiendo la programación de este maravilloso programa que se llama Sueños Orgiásticos, así como pues estando de locutor técnico de sonido y demás, si no hay ninguna incidencia grave, que puede ser pues desde que me haya dado un infarto hasta que me haya ido a Vietnam porque me hayan reclamado. Cosas poco probables, pero que podrían pasar. Hoy también puedo no asistir por cosas más habituales, como pudiera ser una gripe o demás. Pero si no pasa nada de esto, pues la semana que viene más. El programa de hoy lo subiremos entre mañana y pasado, entre el jueves y el viernes de esta semana, a www.orgiasticos.com. Ya se informará. Y nada más, solo decir que escucharnos, seguid en antena, ya sabéis, estos Sueños Orgiásticos, próximo miércoles a las 10 en Moncada Radio, 104.6 FM, moncadaradio.com y todo lo que ya sabéis. Solo os repito una cosa: colaborad, enviar correos a orgiasticos@orgiasticos.com respondiendo a la pregunta de la semana, que era si alguna vez pues se os ha pasado el tiempo como que se os que pasan los días y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Porque se os van, estáis tan perezosos o lo que sea, que el tiempo se va y habéis llegado a perder la noción del tiempo, orgesticos@orgesticos.com. Nada más, 104.6 FM, moncadarradio.com. La semana que viene mucho más. Nos despedimos. Buenas noches y que os vaya a todos muy bien. O si no, pues mira, mala suerte, chicos. ¿Qué se va a hacer?